el Andy. Y ese pibito soy yo. ¡Qué cachorra! Me quieren pegar y son todos giles. A ver si se le aguantan cuando caigan los pibes. Yo sé que me zarpé con tu novia. ¿Y qué quieres? Si es terrible, cachorra. Se la aguanta.